llegarás, que tienes un nuevo amor y de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quién quieres o perderás a los dos. Yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me finjas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño de amor, fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño de amor. Y ahora, ¿quién te hace bailar? ¿Y quién te hace bailar? Yo sé que esta noche a la cita no llegarás, que tienes un nuevo amor y de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quién quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me finjas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño de amor. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño de amor.